¿Por qué llamó a su nuevo libro Los Próximos Millonarios? Yo escribo sobre tendencias financieras. Escribo sobre lo nuevo en los negocios, lo que está por venir, qué compañías van a crecer, etc. Pero tal vez más que nada de lo que he escrito antes, la conclusión de este libro es que 10 millones de personas están por convertirse en los próximos millonarios en los Estados Unidos. Por eso me pareció apropiado que, como esta es la conclusión activa de mis pronósticos económicos actuales, el título Los Próximos Millonarios sería muy adecuado.